lassù mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre. Hola, acá estamos, lejos del centro, levemente mojados algunos, hay otros que llegaron hechos sopa, haciendo un gran esfuerzo para que esto salga al aire. Así que le agradecemos a Victoria, que está en la operación, y a Joaquín, que está en la producción, a Joaco, que se vinieron abajo de la lluvia que en La Plata es peligrosa por los recuerdos. Ayer estaba hablando de que estaba sentado pero en movimiento hacia los bordes de la nada, una frase que sonaba así impresionante, porque, y acá el invitado Juanjo Giorgetti me mira y hace pa, diciendo fa, no, la que tiraste, pa que tenga. El asunto es que por más que uno esté acostado, sentado, apoyado contra el arbolito, reposando en un banco de la plaza, el planeta se mueve. Estamos en desplazamiento. Y se mueve sobre sí mismo en un déjà vu, que algo tendrá que ver con el programa de hoy. Se mueve alrededor del sol y vuelve a pasar casi por los mismos lugares en otro déjà vu. Ahora estamos en el primer día, segundo día del verano, no sé exactamente el día astronómico, el día calendario fue ayer, pero vieron que los astrónomos con sus precisiones indican otra cosa. En una vuelta al mismo lugar, pero que es otro porque pasó un año, y así desplazándonos con todo el sistema solar y expandiéndose por el universo, un universo que es una especie de globo que se va inflando, que va perdiendo su centro y que avanza hacia la nada. Otra cosa extraña como para que Juanjo haga su cara de sorpresa. Esto no tiene televisación, pero bueno, es así. Y ayer yo pensaba, como estaba solo acá adentro, podía pensar, nadie me iba a hacer caras, que había dos posibilidades: una depresiva, vamos hacia la nada, y la otra más o menos positiva, y es que el universo le va ganando lugar a la nada, ¿no? En esa expansión de la que hablan los científicos, se va creando lugar donde antes no había, donde antes no existía. Bueno, hoy estamos con un músico, empezamos con un poco de retraso, estamos con un músico que acaba de estrenar disco, un CD con un título literario por Roberto Arlt, El amor brujo, y también Juanjo. Buenos días, Jorge. Hola. Primero, ¿cómo estás? Bien. Un placer bien. Estar acá. Gracias. Sí, inspirado en realidad en el prólogo de Los Lanzallamas, que ahí anticipa que al año siguiente va a salir el amor brujo. No tanto en la novela. Exacto. Sino en cómo presenta que lo está escribiendo. Así que en ese prólogo está la inspiración de este disco. ¿Y qué recordás de ese prólogo? ¿Qué puntos así te llamaron la atención? Sobre todo cómo dice que está escribiendo, bajo qué circunstancias. Circunstancias completamente desfavorables, ¿viste? Altas horas de la madrugada, cuando el cerebro ya le estalla, no da para más, no tiene ni voluntad para comer, una cosa así, y en esos momentos es cuando empieza a escribir. Dice que el diablo y los dioses te dictan palabras y no podés parar. Bueno, vos sabés que este es una especie de programa libro, ¿no? Uh-huh. Por lo menos yo lo llamo así, programa libro, que tiene una tapa que es un arte, ¿no? El arte de tapa, como está el arte de la gráfica de los CD, que es un tema de un italiano, Francesco Garito. Uh-huh. y tiene también adentro láminas, digamos, que son los temas musicales. Bueno, como todo libro, tiene prólogos, esto que hemos hecho, y tiene epígrafes, esas breves frases tomadas de otro. Uno de los epígrafes es de Arlt. A ver qué dice Roberto en esta y ocasión. Roberto dice: crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, claro, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia del cross en la mandíbula. Bien. Claro. Bien. Y bueno, y está emparentado con otros dos epígrafes que leo siempre, que son uno de Kafka, que es muy parecido. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro. Para que tenga. Toma. También ese tema. Cerramos acá. Nos vamos. ¿Qué podemos decir después de eso, no? Pero vamos a uno más amable, de un tipo que se suicidó antes de los 50 años. Ah, bueno. David Foster Wallace. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Ponele música si querés. Sí. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. No sirve para nada. Bueno. Buena esa. Está buena esa, ¿no? Sí, sí, me quedé. Foster Wallace tiene una novela de la que siempre vengo amagando que voy a leer acá. Es una novela de 1000 y pico de páginas que se llama La broma infinita. Y es impresionante. Es impresionante. Y bueno, el tipo fue un tipo muy, muy culto, hijo de dos personas muy cultas también. La madre, no me acuerdo exactamente, pero eran un filósofo y una psicoanalista, ¿viste? Sí, esas sí, familias sí. Así muy, muy sí. Complicadas sí, para heredar. Y tenía. Generalmente yo mido las complicaciones o las habilidades lingüísticas de los tipos. Ajá. Por la cantidad de palabras que tengo que buscar en el diccionario. Bien. Generalmente no tengo que buscar palabras en el diccionario. Bien. Generalmente. En inglés tampoco. Tampoco. Uh-huh. Pero este tipo lo tuve que leer en castellano. Y tuviste. Y tuve que buscar unas cuantas palabras en el diccionario que no eran una especie de florilegio, o sea, de poner, a ver, vamos a buscar una palabra rara y la ponemos acá, qué sé yo. Barroco, ¿no? Así, claro. Claro, no, era la palabra justa, ¿no? Bien. Y que le da. Hoy recién en el auto, mientras esperábamos, medio charlamos de eso a raíz de lo de la música, uh-huh. ¿No? De los matices. Sí. O sea, no todo es igual, no todo es blanco y negro. Hay una gama entre el me gusta y no me gusta. Exacto. ¿No? Y entre lo que tocas en la guitarra, o sea, yo puedo tocar la guitarra, toco la guitarra, uh-huh. Me sé los tonos, rasco. Ahora, de ahí a Paco de Lucía, hay un. Hay una y por ahí toca el tipo sol, re, fa sostenido, sí. Pero en medio hay una serie de matices, ¿no? Algunos grises. Algunos, una gama enorme de grises. Infinita, te digo. Infinita, claro. Pero en medio hay un montón también. Sí, sí, sí. Y pasa con las letras, y pasa con la música, ¿no? ¿Cómo sí. trabajás vos matices? Los matices. Los matices es una palabra más bien de la pintura, sí. ¿Viste? A uno lo lleva para ese lado. Es difícil. Reconozco que antes de trabajar los matices, reconozco primero la dificultad que hay en los matices y en transmitirlos. Pero por ejemplo, vos te salen en ciertos tonos y después completás, o ¿cómo es la composición musical? Hablo desde la ignorancia. No creo que sea desde la ignorancia. Lo que iba es que los matices pueden ser vistos desde varios lugares, digamos. Puede ser un matiz desde un carácter, digamos, como un libro. ¿Qué matiz tiene? Tal capítulo de un libro tiene un matiz, pero todo el libro también puede tener sí, un claro. matiz, o un mismo autor puede tener un matiz. Pero es difícil, a lo que iba es que a veces es muy difícil salirse de esta cuestión binaria, ¿no? Que está instalada medio socialmente o culturalmente, llamámoslo como quieras, de o es lindo, o es feo, o es triste, o es alegre, o es power, ¿viste? O es minimalista, esa palabra que también está mal usada, ¿viste? Está muy de moda. Y salís con una guitarra a tocar y algo medio minimalista, te dicen. No, master, pero bueno. En cuestión de matices, digamos, es lindo meterse en ese mundo que es, como decías vos, es infinito, ¿no? Las armonizaciones. Una misma melodía puede estar armonizada de 70 formas distintas y es la misma melodía, pero que está orquestada con otro matiz. Es como el discurso, ¿viste? Vos podés decir algo y podés decirlo de cuántas formas. Y sí. Es lo mismo. Sí. Pero justamente en el cómo lo haces, en el matiz que le das, se resignifica. Así que la cuestión de los matices, yo soy medio obsesivo de las armonías, ¿sí? Como de los colores que hay atrás de una melodía o esta construcción, digamos, que se hace con la música. Y después están los matices, como decías vos, ¿viste? O como hablábamos en el auto, que ya dependen un poco de la persona, ¿no? Esto me gusta, no me gusta. La palabra exacta que defina el matiz que yo, por ejemplo, vos ahora tenés el disco en la mano. Yo no encuentro una palabra que defina al matiz, por ejemplo, del disco, más que el amor brujo, que ya en sí es un discurso bastante cargadito, ¿no? Está bien, pero acá como matices también están los instrumentos, ¿no es cierto? Bueno. Y no es lo mismo la guitarra sola, que exacto. Es obvio, que el triángulo de siempre, sí. O el piano, y las voces. Bueno, y es llamativo que vos hagas todo. No. Voces, guitarra, piano. No, por eso, ahí entraste en un plano muy interesante. Lo que es lo acústico, digamos, lo que se puede ejecutar, digamos, sí. Por el hombre. cavernícolamente, que es una guitarra y cantar, bueno, y bajar teclas en un piano, que es percusión, al final es martillar, ¿no? Sí, bueno, eso para, sí, para que yo. Sabe dónde poner los dedos, porque pues te podés clavar un, ¿no? Un martillazo en el dedo. Pero lo otro está hecho de samplers y de máquinas, ¿no? Digitales, que está hecho por Juan Cadelli, que le mando un abrazo, sé que nos está escuchando. Y hay una combinación por ahí de los matices, ¿no? De esto crudo, de la guitarra bien cruda, de la voz ahí pelada, por decirlo de alguna forma, y lo otro que ya está procesado, ¿no? Los samplers, uno tiene mucho tiempo de editarlo y de rehacerlo, ¿no? Retocarlo. Es un material que se puede deformar, digamos, de muchas maneras distintas. Y un poco el chiste del disco, no sé si es un chiste, pero la gracia está un poco en eso, ¿no? Como combinar un mundo bastante digitalizado, ¿no? Donde todo ya está prefabricado, pero se puede volver a fabricar y rehacer millones de veces. Y la voz, que también se puede procesar y se puede deformar, ¿no? Hasta se puede afinar. Uno puede hacer una melodía mal cantada y se puede afinar, ¿no? Hemos hecho un retoque. Por supuesto, pero en ese balance, ¿no? Bueno, entre lo cantado y original y más genuino por ahí del cuerpo, ¿no? Que es, como decíamos recién, golpear y cantar y lo otro, el sampler. Así que bueno, ese es el matiz, uno de los matices por ahí. Bueno, escuchemos los matices del déjà vu. Como Henry Matisse, bueno. Ahí vamos. Igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura, paréntesis, esto es de Sumisión, de Michel Houellebecq, que obviamente es escritor. Entonces dice, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Esto es de Michel Houellebecq, de la novela Sumisión, esa novela que fue presentada el mismo día de lo de Charlie Hebdo. El tema de la novela, ya la recomendé unas cuantas veces, es el tema árabe en Francia. Y consiste en que en el 2022 va a haber elecciones, y para que no gane Le Pen, que todavía está dando batalla, la sobrina de aquel Le Pen, se reúnen los otros partidos y gana Mohamed Ben Aves y se hace un mundo musulmán en todos los planos. Y bueno, y fue un escándalo porque el tipo presentó la novela ese mismo día. Y ahí aparece Joaquín con lo importante, con el mate. ¡Viva Perón! O Perete, no sé. Pasando a otra cosa, se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. Pero por lo general la gente que disfruta de tales beneficios se evita siempre la molestia de la literatura, o la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de la sociedad. Y un párrafo antes dice: orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo, como otros escritores, de rentas, tiempos o sedantes empleos nacionales. Esto es de Roberto, de nuevo, ¿no? Roberto Arlo, que citaba Juanjo Giorgieri al principio. Y bueno, habla de la voluntad y habla de la fuerza para escribir, y que cuando uno tiene algo, porque dice, me preguntan cómo escribir una novela, cuando uno tiene algo para decir, escribe en una bobina de papel, escribe en cualquier lado, escribe con diablos y ángeles dándole vuelta alrededor, con las miserias que tiene. Bueno, ese era Roberto Art. Estamos con todo, con Roberto. Estamos con Roberto. Con el cross. ¿Nos vas a tocar algo acá en vivo? ¿Y qué hacemos? Y no sé, los Beatles, dijiste vos. ¿Hacemos algo de los Beatles? Dale. Yo, porque está lloviendo. Si no, no bueno. Toco ni loco los Beatles. Y bueno, ¿qué tema? Vamos a hacer Michelle. Ah, bueno. Michelle. Dale, Michelle. I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, and I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, son d'amour qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need you, I need you, I need you. I need to make you see. So what you mean to me? Until I do, I'm telling you, you know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I get to you somehow. until I do, I'm telling you, so you understand. Michelle, ma belle, these are words that go together well. My Michelle, and I will say the only words I know that you understand. My Michelle. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Esta es una breve fábula de Augusto Monterroso, que suele ser epígrafe también de nuestro programa. Pero hoy voy a leer un cuentito breve que está tomado del libro de Borges y Bioy Casares. Me dijo Juanjo que Borges le gustaba, pero los cuentos son un poco largos, así que busqué este libro que se llama Cuentos Breves y Extraordinarios, que es una recolección que hicieron estos dos escritores. Uh-huh. Y este cuento es de Niu Chiao, del siglo IX. Se llama Historia de Zorros. Wang vio dos zorros parados en las patas traseras y apoyados contra un árbol. Uno de ellos tenía una hoja de papel en la mano y se reían como compartiendo una broma. Trató de espantarlos, pero se mantuvieron firmes y él disparó contra el del papel. Lo hirió en el ojo y se llevó el papel. En la posada refirió su aventura a los otros huéspedes. Mientras estaba hablando, entró un señor que tenía un ojo lastimado. Escuchó con interés el cuento de Wang y pidió que le mostraran el papel. Wang ya iba a mostrárselo cuando el posadero notó que el recién venido tenía cola. «Es un zorro», exclamó. Y en el acto el señor se convirtió en un zorro y huyó. Los zorros intentaron repetidas veces recuperar el papel, que estaba cubierto de caracteres ininteligibles, pero fracasaron. Wang resolvió volver a su casa. En el camino se encontró con toda su familia, que se dirigía a la capital. Declararon que él les había ordenado ese viaje, y su madre le mostró la carta en que le pedía que vendiera todas las propiedades y se juntara con él en la capital. Wang examinó la carta y vio que era una hoja en blanco. Aunque ya no tenían techo que los cobijara, Wang ordenó: «Regresemos». Un día apareció un hermano menor que todos lo habían tenido por muerto. Preguntó por las desgracias de la familia y Wang le refirió toda la historia. «Ah», dijo el hermano cuando Wang llegó a su aventura con los zorros, «ahí está la raíz de todo el mal». Wang mostró el documento. Arrancándoselo, su hermano lo guardó con apuro. «Al fin he recobrado lo que buscaba», exclamó, y convirtiéndose en zorro, se fue. No tiene mucho que ver, pero a mí me gustan las ensaladas. ¿A vos te gustan las ensaladas agridulces, por ejemplo? Depende el matiz. Depende, el sí, momento. Dulce de leche con no sé qué, no. Y pero... asado con dulce de leche, no. Claro, pero no es ensalada. ¿Y qué sería eso? No, ensalada es ponerle palmitos queso y no sé qué. Mi mujer es experta en eso, como buena descendiente de franceses, ¿viste? Los agridulces, nuez y qué sé yo. Todos los días no. No, todos los días. ¿Espineta todos los días? No. No. ¿Ensalada todos los días? No. No. ¿Nada resiste todos los días? ¿La nada resiste? No, no, sí, nada. ¿No hay algo que resista todos los días? O sea, tocar la guitarra no resiste todos los días. No, no. ¿No? No. Ay, ¿cómo hago? O sea, yo por, que escribo oficio, todos sí, los días. Claro, por eso, no te quedas. Pavadas, bien. Pero escribo todos los días. A veces sale alguna cosa más o menos. Por eso, volvés al matiz. Claro. Hablar hablamos todos. Pero todos los días. Por eso, todos los días. Es una bolsa de. Pero tener un programa como este, por ejemplo, este horario en que vos decís cosas. Todos los días. Todos los días. Todos los días, sí. Bueno, pero es un horario dentro de otro, digamos. Está bien. Y ahí sí resiste, me parece. No sé qué dirá la gente de la radio. Estamos recibiendo llamados. No, yo creo que sí. Pero vos, por ejemplo, practicás o tocás guitarra sí. todos los días. Es que es parte del oficio. Claro. Es como si vos, no sé, no leyeras algo. Hay un momento del día que no te queda otra. Sí, aunque sea una pavada. Algo. Algo, sí. Pero es cierto que. Bueno, Paco de Lucía, vos lo dijiste, hoy lo nombraste. Él decía que hay veces que la guitarra vos tenés las uñas perfectamente, digamos, limadas, la viola está en condiciones, las cuerdas también, la humedad está y no suena. Lo decía él. Y no, no suena. Claro, para su oído, para mí debía maldita. Ser el canto de los ángeles, pero para el tipo no suena. Y bueno, con las palabras pasa lo mismo. Y a veces, claro, ¿no? Cuando estás en el oficio, o cualquier oficio, un oficio artesanal también, el tipo que hace mate, ya que estamos con el mate, y hace 100 millones de mate, y hay un mate que. Hay uno. Este no te tomo, dice el tipo. Este tiene. Y al revés también, ¿no? Al revés, de esa tirada de 100, ¿quién decía? Bueno, el ejemplo no es tan bueno, pero sirve. Que cuando Lennon compuso Imagine, ¿no? Es una canción muy. Comercial, pero él no sabía que estaba componiendo Imagine. Los tipos hacían temas como si fuera. Sí, claro. Y bueno. Para eso están después los sobrevivientes, exacto. los herederos, para sacar. En literatura pasa eso. O la memoria, claro. Por ejemplo, de Roberto Bolaño, que es uno de mis autores favoritos, que es el autor de Los Detectives Salvajes de 2006-66. Bueno, una novela impresionante. Después de la muerte del tipo, que murió joven. Empezaron a aparecer 3 millones de novelas. Escribía mucho, pero las dejaba tiradas ahí. A lo Kafka, claro. Y por ahí a lo sumo usaba esa misma idea mezclada con una idea mayor, porque escribía novelas de gran envergadura, ¿no? De mucha extensión, no, novelas muy largas. Entonces era de unas novelitas cortas que. Pero entraron a aparecer, y bueno, con los músicos pasa lo mismo, ¿no? Sí. Ahora por ahí es al revés, ¿no? Ya no dejamos cosas para la memoria, para el futuro, sino que todo tiene que ser publicado y pareciera como que hay cualquier cosa que uno tiene para decir, ¡ah!, se dice y se publica. El mundo líquido lo llaman a eso. Como sin. O sea, que no. Que fluye, ¿no? Claro. O sea, como, todo. Como hay que agarrarse en el momento porque se como va. Un diáfano, ¿no? Como que pasa toda pasa, la luz y, pasa. Y ya está. Eso tienes, es como lo que vos decías, ¿no? Podés hablar todos los días y por ahí una sola palabra de todas las que dijiste en el día, una sola. Invocó algo. Y se acercó a algún planeta poético, a un mundo. Sí, o salió Chester, de este mundo. ¿Qué Chesterton decía, dice en una novela, que discuten sobre las palabras. Le dice, las palabras no son importantes, le dice el otro personaje, el protagonista. ¿Qué importancia tiene las palabras? Y dice, no, claro, por supuesto, dice irónicamente el protagonista. Imagínese usted, en lugar de decir te amo, dice gato muerto, por ejemplo. ¿Cómo no es importante? Sí, es definitorio. Sí. El asunto es invocar con cuál es la palabra y precisa. Y el poder, ¿no? También. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ese es de Silvio. De Silvio, ¿no? En Alicia también, en Alicia en el País hablan de eso. ¿Viste? Cuando están tomando el té, que empiezan a decir pavadas y dicen, no, mirá, acá nosotros cuando decimos gato muerto queremos decir. Son las 2 de la tarde. Claro. Ah, dice Alicia. Entonces, bueno, gato muerto. No. Nosotros cuando decimos gato muerto de nuevo, quiere decir. Quiere decir y así. Que salió el sol. Y ahí dice. Ah, salió el sol. Claro. Entonces, bueno, cuando decimos salió el sol, en realidad queremos decir otra cosa. Y la vuelven loca, ¿viste? Y hasta en un momento le dicen. Lo importante no son las palabras, sino quien tiene el poder. Y es durísimo eso. Mm. ¿Quién tiene el poder, viste? ¿Quién las dice? Sí, claro. Porque vos podés decir cualquier cosa. Sí, claro. Pero el que tiene el poder es otro. Sí. O al revés, podés tener vos el poder. Y decir pavada. Y decir pavada. Bueno, pero Eso tendrá algo que ver con... Sí, sí, con Deja Vu. Con Deja Vu. Bueno, ¿qué tema querés que escuchemos del CD? ¿Seguimos con el disco? Sí. Hoy estoy tristón. ¿Sí? Por la lluvia, sí. Parece otoño, ¿no? O... ¿Cuál es? ¿El 4 o no? El último yo escucharía. El 5. ¿Vos qué querés escuchar? ¿Algo...? El 5. ¿El 5? Bueno, sí. Vamos con el 5. Y si Victoria lo decide también... Ella que se mojó, nosotros estamos tristes, pero se mojó ella. No es tristeza, ¿no? Es tristeza poética, digamos. Vamos con el 5. Bueno, vamos. Ella quedó para siempre atrapada en un sueño que no tiene fin. Él le cantó a la luna, pero ella despierta muy de aquí y así perdiéndose. Acá estamos charlando, Juanjo está buscando, buscando un, para un tema que le pedí para cerrar, aunque nos queda un rato de conversación. Y generalmente cuando no está uno solo, se sigue charlando mucho en... Me río porque acá me acabo de entregar, Juanjo, un certificado que le di yo. Quiero otro. El día de la del programa especial que hicimos en Casa Retro, en donde gentilmente Juanjo tocaron también Nico Apoloni y Lucas Said, que estuvo acá en un programa anterior. Y bueno, en tren de joda, yo les dije que si iban, al día siguiente iban a poder faltar. El día siguiente era el día de la asunción del nuevo presidente, así que había algunos contentos, otros deprimidos. Es verdad, fue ese día. Claro, el día sándwich. Entre el día de la Virgen, yo estuve entre la Virgen y la asunción de Macri. Más o menos lo mío. Estuve en el medio, en el medio. Entonces extendí un certificado que decía, certifico que el portador de la presente no podrá asistir al trabajo porque se siente afectado por la risa, el llanto o el desinterés total frente al cambio de mando presidencial. Me gusta él que se siente... Y sí, es un... Es o sea, un, no es que padece, por ejemplo, una fiebre. No, no, no, el tipo se siente, ¿cómo que dice? Además participó de la emisión especial del programa Lejos del Centro, se clavó 3 pizzas y unas birras y le dio dolor de panza. Como si esto fuera poco, se fumó la presentación de la novela Mala Praxis, por lo que se recomiendan 48 horas de reposo, así de paso, en Palma, con el finde. Acá hay varias palabras que me molestan. Una es finde. A mí finde me da por las pelotas, la puse. Bueno, hoy estábamos hablando de las palabras, ¿no? De las palabras. El y está finde. Firmado por matrícula del doctor 0001, porque es, mira qué piola que soy, el doctor Galeno. Es claro, re piola, no, es una boludez. Bueno, una... venía con pero veníamos charlando hasta que Juanjo me dio este papel, veníamos charlando de las influencias, ¿no? Sí. Y yo le dije, uy, este tema que estamos escuchando, que se llama Para Siempre Atrapada en un Sueño, ya desde el título, tiene mucho de Charlie. De Charlie García. Y apenas lo dije, me arrepentí por algo que no voy a contar ahora, pero que ya le conté a Juanjo de una vez que le dije a uno, che, tu concierto me hizo acordar a este, aquel, al de más allá, y el tipo le cayó mal. No le gustó. Pero Juanjo me decía otra cosa con respecto a las influencias, ¿no? ¿Qué me decías vos? ¿Qué decías, que te vos? Dijeron que, sí, que... Siempre hay... Pensé que era de Fito, te dijo. Algún, sí. Un tema. Y al principio te hace un ruido. Y después, esto de convertirlo, ¿viste? Es al revés. Que te digan que un tema se parece... O que tu música lleva algo de la música de Fito, de Charlie, como estás diciendo vos. La estás emparentando con monstruos gigantes, que son referentes muy grandes de la época, así que para mí es como un halago, digamos, que te digan eso, más que un... porque, a ver, ¿qué es esto de mi música es original y yo soy el original? O al revés con los escritores. Claro. Uno, vos, yo también te dije recién, tu novela me llevaba a veces a Pablo Ramos, pero en realidad Pablo Ramos era Roberto Art, a este mundo de... Bueno, Borges dice que todos somos plagiarios. Y que hay un solo libro escrito en el mundo. Un solo libro, aparte el idioma es un plagio. Permanente. Y usás el idioma es un plagio. Exacto. Cada palabra ya fue usada, e incluso la mayoría de las combinaciones. Y a veces lees, cuando tenés, volviendo al tema del oficio, ¿no? Cuando tenés ya el ojo muy atento, lees y decís, esto es Borges, esto pero es allá, total. Claro. El unánime noche, un adjetivo antepuesto, es Borges. Síntesis. Cerró, ¿no? Bueno, con la música. Que, sí, la influencia es, ¿y es qué, inevitable. ¿Y qué música escuchabas y escuchás vos? Ah, yo escucho mucha música. Porque sé que escuchás mucha música dispar, ¿no? Sí, no muy, solo. Sí, sí, es un... Es, volviendo a los matices, cada autor te trae matices que por ahí, viste, dentro del espectro que hay, encontrás un músico que se mete en un lugar donde no se metió otro. Y puede ser música, no sé, Paco de Lucía, que te transmita algo, sí. Que Björk a veces te lo transmite. Pero tango no. Sí. ¿Ah, sí? A mí el tango sí. Me resulta tan lejano. Y tiene un salvo matiz muy determinado cosas. También. Es más, el tango que me gusta es aquel en el que definieron como en su época que no era tango. El de Piazzolla. Piazzolla, poner. Y bueno. Pero Piazzolla es lo más lindo que hay. Pero claro, lo que sobrevuela la línea de flotación, por decirlo de cierta manera, ¿no? No ese tango del piletón y la mamá y el tipo parado abajo del farolito, eso no. No. Y la voz así, de super macho, no, eso es mejor. Pero hay lindos tangos. Sí. Me gusta, por ejemplo, Horacio Molina, que es un tango canción, que hace, ¿no? Con una voz chiquita. Este... Y el tango se ha pervertido bien, además. Mucho ¿Cómo es eso? Claro, mucho de lo que escuchamos hoy tiene que ver con el tango. Y bueno, Fito, Charlie, lo que vos decís. Recuerdo Spinetta, Bajo Belgrano, por ejemplo. El disco que yo estoy sacando hoy, que es 2015, que yo estoy cantando en español. Con esta, digamos, con esta forma de hablar que tenemos, que es porteña, nos guste o no nos guste. Y sí. Estamos en La Plata, pero estamos en el Río de la Plata. Estamos en el puerto. Yo no sueno salteño, digamos, mi impronta, mi idiosincrasia. No, ni mesopotámico, ni cordobés. No es ni bueno ni malo, es así. No, es lo que uno es. Entonces, la arquitectura de este disco, digamos, cómo está hecho, las letras, la música. Es porteño. Y el otro día hablaba con un compositor que está en Ecuador y me decía esto. Claro, el tipo está afuera. Me decía, es un disco porteño que tiene que ver con Charlie, que tiene que ver con Fito. Ahora que decís esto de Ecuador, acá en el programa siempre insisto yo con alejarse de la pared. Por eso lejos del centro. Lejos del centro. Cuando vos pones la nariz contra la pared y mirás la pared, no ves nada. Ves unos granitos y no ves el mundo. Entonces, cuando vos te alejás, cuando tomás distancia, pues yo, por ejemplo, me gusta ver la realidad política argentina, leer The Guardian, claro, o leer un diario brasileño. Mirar los títulos, a ver, qué dicen, claro, a ver a dónde estamos. Y entonces, vos, viste, estás chiquito, hay una cosa que acá te aplasta como realidad y te encandila. Y eso que decís del tipo este de Ecuador, claro, el tipo desde afuera ve fuera del espacio y del tiempo. Estaba en otra. Ve tango, sí, te ve porteño, tango, te claro, ve porteño, ¿no? Interesante, está bien. Por sí, eso yo te decía que esto, a ver, salvando las distancias, pero hay contenido del tango acá. Claro. Y del puerto, también hay mucho de la música brasilera ahí escondida. ¿Y nos vamos a ir con algo de música brasileña? Bueno, podemos hacer algo de mi amado Chico Buarque, un gran tocaste poeta. Tocaste un tema en, la otra vez. La otra vez. Sí, voy a cantar Mari Lua. Nada, es un gigante este. Este sí que es gigante. Y Fito era un loco por Buarque también. ¿Lo mataste a Fito? ¿Era o seguirá siendo o ya es? Pues, yo creo Fito, que tendría que haber sido. Después creo que lo abandonó un poco a Buarque en los últimos discos. Está bien. Bueno, bueno, vamos. Te agradezco. No, primero, para que. Antes de afinar, te agradezco a vos. No, no, ha no, sido no, una mañana espectacular. No, parecemos el profesor Girafales y ay, doña no, Clarinda. No, no, usted, no será mucha usted, molestia. Pase usted. Pase usted después de usted. No, en serio, fuera de joda, dos qué veces, lindo, abajo de la lluvia. Bueno, arriba, bueno, hay que venirse. ¿Desde dónde? Villa Elisa. Villa Elisa, en un triciclo vine. En sí, un triciclo en un y marcha atrás. Con alpargatas. Con ojotas, corriendo. Reculando, reculando en ojotas. Bueno, no, ¿qué tema? Lindo. Vamos a hacer Mari Lua de Chico Buarque, Mari Luna. Bueno. Chico Buarque a veces las traduce y es horrible. Bueno, acá pasé varias veces Construcción, pero la pasé cantada por él, traducida porque... ¿En español? Sí, porque la letra, la del albañil que va a trabajar, es muy fuerte. Y si no, tenés que estar explicando la letra. Y la finalidad, bueno, yo me manejo con las letras más que con la música. Entonces, es la que es lo mismo. La finalidad era que ahora, se entendiera. ¿Para dónde lo llevaste? A ver. Así rápido. ¿Rápido? Yo toco el tema rápido. No, no me acuerdo, porque... Porque tiene como, viste, muchas apreciaciones se pueden hacer. El día ese que te comentaba, cuando vino Juan Otero, en el que tiene el libro 100 perros, 100 con S, que habla, es toda una experiencia a partir de su situación laboral, lo que le pasó en una empresa, entonces busqué temas de relacionados con el laburo. Y uno que saltó enseguida porque me gusta mucho es Construcción. De Chico Buarque. Pero lo pasé en castellano. Bueno, horrible. No estaba vos no para me gusta criticar. Cómo bueno, canta en español. Bueno. Y bueno, ahí volviendo a la palabra. ¿Cómo? Es la misma letra, pero ya. Sí, la tiene que. Y ya lo dice distinto. La tiene que acomodar, sí, sí. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y este va en portugués. En catalán lo hacemos. No, pero. Sí, no, va en portugués. Va en portugués. Sí, porque y si no te contradecís. Y sí, y bueno, no sería el primero, ¿no? Bueno, lo escuchamos a Juanjo Giorgeri, que acaba de sacar su disco, su CD, El Amor Brujo, del que escuchamos algunos temas y escucharemos otro en otros programas. Esperemos. Y nos vamos con él. Gracias, Jorge. Amar ao amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amar ao amor serenado das noturnas praias, levantavam saias e se enluaravam de felicidade, naquela cidade que não tem luar. Amar ao amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, a vida de madeirão. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepios, olhando pro rio, tão cheio de lua, e